caminando esta senda, muchas veces con dolor, pero llego en pie firme, lleno de satisfacción. Es que en este camino angosto, que alguien me lo eligió, estoy seguro que me lleva a una vida eterna. Voy caminando esta senda, muchas veces con dolor, pero llego en pie firme, lleno de satisfacción. Es que en este camino angosto, que alguien me lo eligió, que me lleva a una vida eterna. Algunas batallas tendré que pasar, pero llegaré. Momentos difíciles aún, pero alcanzaré. Fui transitando esta senda, por este guerreros, cuando fuimos débiles, y nos alienta con amor en esta vida a seguir. Arduas batallas tendré que pasar, pero llegaré. Llegar. Voy transitando esta